Bondadoso Creador de los hombres, con tu ley ordenaste los seres, por tu orden la tierra produjo, los reptiles, ganados y fieras. Por la tarde ya todo acaba. Finalmente en el barro soplaste y surgió con tu imagen el hombre, para el cual tú quisiste ser padre. Da tu gracia que ayude en la vida y conduzca a la gloria del cielo, destruyendo las guerras y el odio, reforzando el amor verdadero. Gloria al Padre, Creador de los hombres, con el Hijo encarnado por ellos, y al Espíritu Santo enviado, como luz, enseñanza y consuelo.